Tuve amores como niños, caprichosos, rebeldes, queridos, insaciables de cariño, imborrables momentos vividos. Y tuve amores, mala hierba, más que amores, pesadas cadenas. Son amores que nos dejan en la boca sabores de pena. Hay amores que dejan heridas en el alma y en el corazón, como flores que esconden espinas, aunque tengan un bello color. Hay amores que son tan hermosos que te envuelven y puedes volar. Te protegen, te cuidan de los malos amores y te llenan de vida y de paz. Hay amores que son un milagro, otros dejan abiertas heridas. Hay amores que pasan de largo y hay amores que nunca se olvidan. Los amores de mi vida son momentos que me tienen preso, con abrazos, despedidas y la gloria que cabe en un beso. Hay amores que dejan heridas en el alma y en el corazón, como flores que esconden espinas, aunque tengan un bello color. Hay amores que son tan hermosos que te envuelven y puedes volar. Te protegen, te cuidan de los malos amores y te llenan de vida y de paz. Hay amores que son un milagro, otros dejan abiertas heridas. Hay amores que pasan de largo y hay amores que nunca se olvidan. Hay amores que dejan heridas en el alma y en el corazón, como flores que esconden espinas, aunque tengan un bello color. Hay amores que son tan hermosos que te envuelven y pueden